me tiene entendido en esta mesa de flores. Ah, oh, calle, ay, mamacita, no llore. Ah, oh, calle, ay, mamacita, no llore. Aquí me tiene entendido y en esta mesa de flores. Ah, oh, calle, ay, papacito, no llore. Ah, oh, calle, ay, papacito, no llore. Aquí me